Urgente. El diario de Cooperativa está llamando. Buenos días, interrumpimos nuestra programación musical para dar información de último minuto. Tenemos conocimiento de que personeros del Partido Comunista han confirmado que esta madrugada falleció la presidenta de esa colectividad, Gladys Marín. Para tener más antecedentes, estamos en contacto con el periodista Mario Antonio Guzmán. Mario Antonio, buenos días. Bien, mientras corregimos ese contacto con Mario Antonio Guzmán, vamos a tomar contacto ahora con las Perdices 7026, el domicilio de Gladys Marín, donde se encuentra la periodista Verónica Franco. Verónica, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Mauricio. Aquí en la casa de Gladys Marín, en el sector de Locañas, en la comuna de La Florida, se encuentra ya un número importante de dirigentes del Partido Comunista que hasta el momento no han confirmado oficialmente el fallecimiento de la presidenta de la colectividad. Información que el diario de Cooperativa sí ha logrado confirmar con fuentes allegadas al partido, muy cercana. En 10 minutos más, se nos ha dicho, habrá una comunicación oficial al respecto. Hay un importante número de dirigentes, como te decía, también hay una guardia especial de carabineros que está preparándose, nos imaginamos, para la salida del cuerpo de Gladys Marín. Al interior de la casa lo que se está elaborando es el comunicado que se entregará a la prensa, como te decía, dentro de 10 minutos. Esto es en la avenida, la calle Las Perdices 7026, que ha servido de lugar prácticamente de peregrinación durante los últimos 2 meses, desde que Gladys Marín volvió a Santiago desde Cuba. Hay un número importante de papeletas, de papelógrafos pegados alrededor del portón principal de la casa de Gladys, que no es el que están ocupando los dirigentes para ingresar a su domicilio. Ellos están usando una puerta lateral. Estamos a la espera, Mauricio, aquí en Locañas, entonces, de la confirmación oficial por parte del Partido Comunista del fallecimiento de Gladys Marín, que, como ya decíamos, sí hemos podido confirmar con fuentes muy allegadas a la colectividad.